Ok, en la página 21 estamos en la iglesia como una familia formada por familias. Ustedes tenían su libro, ¿verdad? Sí. Lo estoy compartiendo con él. Ok, ¿lo tienen? Sí, lo tenemos. Ahí me voy a tener la pata para patar. Otra vez. Ok, un repaso. La semana pasada estuvimos estudiando el corazón del plan de Cristo, que era la iglesia, ¿te acuerdas? Y entonces decíamos de que la iglesia era un misterio, y ese misterio se reveló cuando Jesucristo murió en la cruz, constituyendo la iglesia de dos grupos. Un grupo eran los gentiles y el otro grupo eran los judíos. Ok, voy a esperar que se ubique ahí porque siempre estoy hablándole a la de Gabriel. Listos, muy bien. Decíamos que la iglesia era un misterio porque lo que existía era el pueblo judío y los gentiles. Y los judíos pues no se relacionaban con los gentiles. Pero luego que Jesucristo murió en la cruz, y ustedes recuerdan el pasaje que estudiamos en el Evangelio, en Hechos 10 se dio testimonio de que los gentiles también podían aceptar a Cristo. En el momento en que se revela que los gentiles podían aceptar a Cristo, se revela el misterio de la iglesia, porque entonces la iglesia eran tanto judíos como gentiles que habían confiado en Cristo, y estos habían venido a ser a partir de ese momento una familia. Entonces decíamos que la iglesia está relacionado a una familia, y eso es lo que se construye cuando personas están agregándose a esta comunidad. Es lo que va a ir sucediendo para muchos de nosotros, que los que se reúnen en la iglesia, la comunidad de la iglesia, a veces son personas más cercanas y más relevantes para nuestras vidas que a veces nuestra propia familia, porque es con quienes compartimos tiempo, con quienes nos apoyamos. En fin, ahora vamos al estudio 2, la iglesia como una familia formada por familias. Está en el 21, en la página 21. Ok, en el estudio anterior vimos que Pablo desempeñó un papel muy importante en revelar la administración de Cristo para su iglesia. Como recordará, el término administración se refiere al plan, al orden de la casa para la iglesia de Cristo. Una de las preguntas que lógicamente surge tiene que ver con los detalles del plan. ¿Qué tan específico es Pablo en relación a la administración de la iglesia de Cristo? La idea de la casa de Dios es central en el pensamiento de Pablo y se refleja en las cartas que envía a los jóvenes fieles líderes, Timoteo y Tito, quienes eran parte de su equipo. El pasaje en que nos ocuparemos en este estudio es 1 de Timoteo 3, 14 al 16. Muchos creen que este pasaje es el corazón de todo lo que Pablo trata en las epístolas pastorales. Se llamará así a tres de sus cartas, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Vamos a leer entonces los versículos en 1 de Timoteo 3, 14 al 16. Vamos a empezar con Silvia leyendo. No tengo la Biblia. El que la tenga, lo tenés que ver. 1 Timoteo, el 14 y 16. El 14 y 16, dale, Jens. Te escribo esto. Vamos a prestar atención. Un momento, Jens. Demos un tiempecito que les cuenten. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Ok, te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Columna, right? ¿Es columna? Por si acaso, columna. Y fundamento, de la verdad. Indestructiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibió arriba en gloria. Ok, léanlo de nuevo ustedes por sí mismos para tratar de comprender el contenido, ¿no? Porque es un pasaje corto, porque luego vamos a pasar algunas preguntas. O mejor aún, voy a hacer la pregunta y tratando de encontrar la respuesta volvemos a leer el pasaje, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el propósito de Pablo al escribirle a Timoteo? Lean el pasaje, por favor. Recuerden que lo que buscamos es analizar e interpretar las escrituras que leemos. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de Pablo al escribirle a Timoteo? Dar instrucciones cómo conducir la iglesia. Dar instrucciones de cómo la iglesia debe conducirse. Uh-huh. Okay, ¿qué piensan los demás? Describir cuál es el fundamento de nuestra fe o dónde la debe estar centrada nuestra fe. Ok, miren, dice en el versículo 14: esto escribo, aunque tengo la esperanza pronto de ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Eso es lo que el propósito de Pablo al escribirles. Que ellos sepan cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ese es el propósito. No como la. ¿Qué fue lo que vos dijiste, Gabriel? Instrucciones. De instrucciones de la iglesia, pero cómo debes conducirte, es como vivir. ¿Ya? Para que sepamos cómo vivir en la casa de Dios. El propósito de Pablo escribirle a Timoteo es ese. ¿Qué piensa usted que Pablo tenía en mente cuando instruye a Timoteo sobre cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Qué estaba pensando él? Solamente era recordarle que se tenía que llevar por la escritura, ¿no? Por lo que se decía que se tenía que hacer en ese tiempo, pero no dice nada en específico en este pasaje, o sea, no una lista de las cosas que hacer, pero que se base en lo que Dios o como Dios es, ¿verdad? Right? Uh-huh. O que se mantenga en ejemplo, me imagino. ¿Qué piensa lo demás? Yo creo que hay palabras claves aquí, ¿no? Verdad, piedad, que proclame las naciones. O sea, hay palabras claves. La cosa sería como decir, leerlo hasta sacar otro significado, ¿no? Me parece bien lo que has mencionado. Es decir, no dice específicamente en este pasaje instrucciones específicas de cómo conducirse, ¿verdad? Pero si ustedes leen el siguiente capítulo, honrando lo que es leer la Biblia en su contexto, en el siguiente capítulo empieza a decir de que van a haber falsas enseñanzas. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 4, dice que van a haber personas que apostaten de la fe, que van a haber falsas doctrinas, van a haber personas hipócritas y mentirosos que tienen mala conciencia, que van a enseñar doctrinas falsas como prohibir casarse, mandar a abstenerse de alimentos. Cuando ya lees el siguiente capítulo te das cuenta de que en efecto lo que Pablo quería era que supiera cómo conducirse en la iglesia de Dios. Eso ya nos dice que hay una manera de conducirse en la iglesia. ¿Y cuál es esa manera? Lo que como la Biblia lo enseña. Y quizás ahí es cuando nosotros hacemos una transición. Venimos de un estilo de vida donde cada uno piensa lo que quiere, hace lo que quiere, pero luego vamos alineándonos a lo que Dios piensa de acuerdo a la Escritura. ¿Cómo lo hacemos? Siendo parte de la Iglesia de Dios. Ahora, ¿cuál es el papel de la Iglesia en relación a proteger la verdad? Porque si ustedes leen el versículo anterior, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué está poniendo como relacionado a conducirse en la casa de Dios adecuadamente? Básicamente es aceptando la correcta doctrina acerca de Cristo. ¿Sí? En este caso particular no está refiriéndose a instrucciones de cómo vivir, que hay que portarse bien, que hay que hablar, sino que está poniendo en énfasis toda la doctrina de lo que Cristo es. El Evangelio que nosotros leímos está descrito acá en este párrafo, cuando dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el papel de la Iglesia en relación a proteger la verdad? ¿Qué creen ustedes? O ¿cuál es el papel de la Iglesia? En proteger la verdad. Podemos decir la sana doctrina. Es enseñarla. Uh-huh. Enseñarla. A cada una de las personas. Muy bien. Enseñarla. ¿Y qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, si alguien viene aquí o llega a su casa a compartir y viene a enseñar algo distinto a lo que dice la Biblia del Evangelio, ¿cuál es el papel de la Iglesia? O sea, en ese caso usted es parte de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. En no proteger la verdad. En basarnos en las Escrituras. Muy bien. Eso es, creo que lo resume. ¿Recuerdan cuando leímos en el estudio de la filosofía del mundo y la filosofía de Dios? Mirad. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje cuál era? Romanos, creo. Romanos 10. No recuerdo los versículos, pero creo que está en Romanos. Vamos a buscarlo. Está en Colosenses 2:8. ¿Okay? Pueden tomar nota si quieren. Mirad que nadie os engañe, pero más de filosofía y otras sutilezas. Entonces, el papel de la Iglesia es proteger la verdad. ¿Cómo lo hace? Enseñando la verdad, como dice Silvia, defendiendo la fe con las Escrituras. Eso es la manera en que protegemos la verdad. ¿Qué dice el pasaje acerca del papel de la Iglesia local en cuanto a preservar el Evangelio? ¿Qué dice el pasaje acerca del papel de la Iglesia local en cuanto a preservar el Evangelio? Dice, ustedes miren el versículo 15, que la Iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. En este caso, cuando describe el misterio de la piedad, se refiere al Evangelio, ¿ya? Porque luego lo describe. ¿Cuál es el Evangelio? Dios fue manifestado en carne, ¿recuerdan? Uh-huh. Se hizo carne, justificado en el Espíritu. Uh-huh. Cuando Él resucitó, fue al cielo, visto de los ángeles. Uh-huh. Dice que ascendió a los cielos, ¿recuerdan? El pasaje que leímos, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Predicado a los gentiles. Cuando Él se fue, los apóstoles empezaron a predicar. Fue creído en el mundo. Todos los que confiaron en Cristo y le recibieron vinieron a ser hijos de Dios. Y fue recibido arriba en gloria. Entonces, el pasaje que dice en cuanto a preservar el Evangelio, que nosotros nos conduzcamos en la iglesia conforme al Evangelio. Cuando dice que nos conduzcamos en la casa de Dios, que Pablo quiere que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, se refiere a que el Evangelio sea central en nuestras vidas. Creo que ese es el espíritu final de este pasaje, que el Evangelio sea central en nuestras vidas y que sea claro. Cuando yo le digo a alguien que si recibe a Cristo como su Salvador, pues se va a convertir en un hijo de Dios, eso es claro. Cuando yo le digo, pero si vas a una iglesia y haces cosas y te bautizas, eso ya no es claro, porque ya le estoy agregando otras cosas. O cuando a mí me preguntan, ¿a dónde crees que irías si mueres en este momento? Y yo digo, creo que al cielo. ¿Por qué? Porque he recibido a Cristo como mi Salvador, eso es claro. Pero si yo digo, creo que, bueno, depende, eso ya no es claro. ¿Se comprende? Ok, resuma la enseñanza central de este pasaje. En realidad las preguntas que hace en relación al pasaje, ese creo que es uno de los más, un poquito más complicados de interpretar. Pero, ¿cómo podríamos resumir lo que el pasaje está diciendo? A la luz de preservar la verdad, de preservar el Evangelio. Que es una esperanza de que nosotros nos mantengamos alineados con la guía de las Escrituras y sabiendo que también hay que protegerlo, proteger esa enseñanza para poder llevarla a otras personas, aunque vengan otras personas que creen distinto o que cambien las ideas. Muy bien, ok. Estoy de acuerdo. ¿Alguien más? Acuérdense que esté en el contexto de la iglesia, ¿no? Como una forma. ¿Cómo lo resumiría? Vamos, chicos. Bueno, aquí yo estoy viendo que el mensaje dice, en la versión que tengo yo dice, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios. Una pregunta, la casa de Dios es la iglesia, ¿correcto? ¿Y la iglesia somos nosotros? Porque dicen que el cuerpo de uno es el templo de Dios, ¿right? Entonces es una... Ok, la semana pasada... ¿La casa de Dios? Nosotros, la semana pasada, nosotros aprendimos que la iglesia eran las personas, la suma de los gentiles y los judíos que habían recibido a Jesucristo como su Salvador. Entonces, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, dijo Cristo, allí estaré yo. Entonces, la iglesia es el grupo de personas que se ha reunido alrededor de su creencia y su fe puesta en que Cristo ha perdonado sus pecados y es su Salvador. Pero es cuando se reúnen, disculpe, es para cuando se reúnen para hablar de la palabra o para hacer cualquier cosa que tenga que ver con la hermandad o la gente de la iglesia. Y si Cristo está en ti y hay un grupo de personas que tienen a Cristo y se reúnen, esa es la iglesia. Ok. Ok, pueden estar cinco personas debajo de un árbol, orando o cantando, y eso es la iglesia. Okay. ¿Ya? Esto es el templo, el edificio. Ahora, para describir y entender cómo funciona la iglesia, Dios usa diferentes figuras para poder explicarlo. Por ejemplo, dice que la iglesia es como un edificio, donde el fundamento es Cristo, y todo se va edificando sobre ese edificio, y cada uno de nosotros es parte de ese edificio. Se usa la figura de la familia, donde se dice de que son varios miembros, pero son uno solo, una sola familia en Cristo, donde cada miembro tiene una función dentro de esa iglesia. Cuando se habla de los dones espirituales, que se nos dio todos dones diferentes, y que no todos somos iguales, entonces juntos venimos a ser iglesia. Se usa la figura de una casa, como lo acabas de leer, sobre la base de que se ha fundamentado esa casa sobre Cristo, ¿ya? Pero la iglesia es la comunidad de las personas. ¿Se comprende? Muy bien, ahora, en resumen de la, siguiendo la idea de Rebeca, es lo que el pasaje está diciendo es que el evangelio se le ha dado a la iglesia y la iglesia debe proteger ese evangelio conduciéndose de acuerdo a lo que ese evangelio enseña. ¿Qué enseña ese evangelio? Que Cristo murió, Cristo murió para perdonar nuestros pecados, resucitó, ascendió. Es como debemos conducirnos en la casa de Dios, es basados en el fundamento del evangelio, de la verdad, y es nuestra responsabilidad proteger eso. ¿Sí? Vamos a leer los comentarios de los expertos para entender un poquito más. Este pasaje es un complemento importante del texto de Efesios que estudiamos anteriormente. Como se dijo, un aspecto de la tarea de Pablo era revelar el plan de Cristo, siendo la iglesia el corazón de éste. La iglesia es la familia de Dios. Eso está en Efesios 2:19. La pregunta es, ¿qué tan específico es el plan de Cristo para su iglesia? 1 Timoteo 3:14-16 es uno de los principales pasajes que tratan sobre este asunto. Aquí Pablo establece el propósito de por el cual escribe a Timoteo. También nos da un marco de referencia para entender los detalles del plan de Cristo para su iglesia. El propósito de escribirle a Timoteo fue para darle instrucciones sobre cómo conducirse debidamente en la casa de Dios. Algunos dicen que el conducirse aquí tiene que ver con la conducta de un líder, puesto que le está escribiendo a Timoteo. Sin embargo, aunque claramente incluye la manera de cómo deben conducirse los líderes en la casa de Dios, el sentido que Pablo le da a su escrito es mucho más amplio. Él trata con diferentes asuntos relacionados con la familia, incluyendo cómo los miembros de la familia deben relacionarse entre sí. 1 Timoteo 5:2. Vamos a complementar con eso. Búsquenlo, por favor. Sí. 5:2. Es lo que decía, que luego el pasaje, por el contexto, va a ir dando más instrucciones. 1 Timoteo 5:2. Bueno, desde el 1. 5:2. 5:1. Vamos a leer hasta el 4, digamos. ¿Lo tiene Gabriel? No. Yo lo tengo. No, dale. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas en lo que en verdad, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ok, si ustedes ven y notan, se está dando instrucciones específicas de cómo debemos conducirnos en la iglesia. En los versos que leímos hace referencia al fundamento de la iglesia, que es el evangelio, pero sobre ese fundamento, luego en el capítulo 4, si ustedes leen, y esta puede ser una buena lectura para ustedes para las próximas semanas, a partir del capítulo 4 empieza a dar instrucciones de cómo comportarse dentro de la iglesia, instrucciones de cómo debe comportarse un buen ministro, que es un líder, cómo deben relacionarse los jóvenes, cómo deben debemos tratar las viudas, cómo deben tratar los padres a los hijos. Todo el capítulo 5 es acerca de instrucciones de cómo debemos conducirnos. Bien, es importante notar, si seguimos en el otro párrafo de la lectura, de la página 23, que Pablo le está hablando a una iglesia local específica. Timoteo estaba en Éfeso cuando recibe la carta, pero él está hablando en términos generales a toda la iglesia en todo lugar. No olvidemos que él está describiendo sobre cómo debe uno comportarse en una familia, en la casa de Dios. En el griego, el idioma original en el que se escribió la carta, no aparece el artículo definido la, antes de la iglesia. Él se refiere a la conducta que se debe tener en una iglesia local. Recuerda el significado de la palabra administración que vimos en la carta a los Efesios. Literalmente la palabra significa las leyes de la casa o el orden de la casa. Un aspecto de la tarea de Pablo era traer luz sobre la administración de la iglesia de Cristo, la casa familia de Dios. Aquí Pablo está instruyendo específicamente a Timoteo sobre cómo consolidar la iglesia local de acuerdo al plan de Cristo. Esto incluye asuntos tales como el liderazgo calificado, cuidado de las viudas, cómo relacionarse con los demás dentro de la familia de Dios, cómo nombrar, sostener económicamente y corregir a los líderes, solo para mencionar algunos pocos. ¿Por qué es que estos asuntos le interesan a Cristo? Según el texto, parece ser que hay una relación entre la verdad y el orden de la familia. La iglesia local, entre la estructura de las relaciones dentro de una comunidad de creyentes y la preservación de la verdad, la proclamación del Evangelio y las enseñanzas de Cristo. La iglesia local debe ser columna y baluarte de la verdad, y Cristo quiere que una comunidad esté organizada de tal manera que la verdad pueda ser protegida y practicada de una manera sana. ¿Pueden aplicarse esas instrucciones a todas las iglesias? ¿Esperaba Pablo que todas las iglesias que él había fundado siguieran este modelo? Según Pablo, una iglesia que no estuviera en orden debía ser considerada como deficiente. Aparece aquí Tito 1.5, que es cuando Pablo le escribe a Tito y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que establecieses ancianos en cada ciudad y corrijas lo deficiente. ¿Verdad? Entonces, cuando una iglesia es deficiente, cuando una iglesia ha dejado de promover las prácticas que la Biblia enseña son la verdad, ¿ya? Es por eso que Pablo envió cartas a un miembro de su equipo a trabajar con estas iglesias nuevas. Estas iglesias necesitaban ser consolidadas de esta manera. Alguien puede decir, ¿quién era Pablo? ¿Por qué debemos seguir sus instrucciones? Porque seguir a Pablo y sus instrucciones es seguir a Cristo, puesto que parte de la labor de Pablo fue revelar la administración de Cristo para su iglesia. Como se dijo, una de las razones para este orden es preservar la verdad, la sana doctrina que le fue entregada a la iglesia por medio de los apóstoles. Muchos surgen con diferentes mensajes y trastornan iglesias enteras. Eso aparece en Tito 1 del 6 al 11. Por tanto, las iglesias necesitan ser consolidadas en el orden correcto como comunidades de fe para que puedan resistir las falsas doctrinas. Vamos a hacer aquí un pequeño alto. La sana doctrina tiene dos grandes componentes. Primero es lo que tiene que ver con la teología de lo que es Cristo y su verdad, el Evangelio. Y luego es la forma en que nosotros debemos vivir. Si ustedes se fijan, las epístolas nunca empiezan dando instrucciones de cómo vivir, sino que empiezan dando instrucciones doctrinales, teológicas. Porque la doctrina correcta es la base de la correcta conducta. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer el pasaje de Timoteo, el que leímos al principio, de 1 Timoteo 3, 14, 16, se pone la base teológica. El Evangelio es la verdad para salvación. Se vuelve a reforzar esa verdad. Pero luego que se ha dicho, ok, sobre la base de que somos hijos de Dios porque hemos escuchado el Evangelio, esa es parte de la verdad teológica, ahora tenemos una verdad de vida, cómo debemos vivir. Y entonces empieza a decir cómo comportarnos con las viudas, entre nosotros, en la familia. Entonces, proteger la sana doctrina tiene que ver con defender dos cosas. La correcta teología del Evangelio y sus doctrinas básicas que están alrededor de él, como la seguridad eterna, el bautismo, etc. Y proteger la sana doctrina tiene que ver con proteger la forma correcta de vivir. Uno mismo. En todos los aspectos de la vida. Cómo comportarme yo mismo, cómo comportarme con otros creyentes, y cómo comportarme con la comunidad de personas no creyentes. Timoteo nos da aquí algunos ejemplos que ya vimos, las viudas y todo eso, pero cuando ustedes empiezan a leer su Biblia, van a empezar a leer cómo conducirnos de acuerdo a la verdad, a Cristo, que es la columna y baluarte de la verdad, ¿no? En diferentes áreas. Por ejemplo, ¿cómo debemos hablar? Dice Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dejar de decir malas palabras. Es una decisión que yo tengo la opción de tomar si me quiero conducir de acuerdo a la sana doctrina. Mentir. Es fácil mentir, ¿no? Ofender a alguien, todos lo hacemos. No somos diferentes quizás en primera reacción a la gente que no conoce a Cristo, pero nosotros tenemos algo interior, que es el Espíritu que ha venido a morar en nosotros, que ya no nos hace sentir cómodos con eso, ¿cierto? Pero si alguien viene aquí, por ejemplo, un día y lo invitamos a que comparta acerca de la familia y nos dice que la situación en las familias está tan difícil que lo mejor que pueden hacer las parejas que no pueden arreglar sus asuntos es divorciarse, ¿esa persona me está enseñando una doctrina correcta acerca de la familia o no? No. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay que divorciarse. ¿Que debemos casarnos hasta que la muerte nos separe? Entonces, señor, disculpe, eso no dice la Biblia. Cuando yo hago esta intervención, eso no dice la Biblia, ¿qué estoy haciendo? Defendiendo la verdad. Protegiendo la verdad. ¿Cuál, pero quién soy yo? ¿Quién me da la autoridad para defender la verdad? Dios. La iglesia. Por eso nadie presta la palabra. Y Dios. Dios. ¿Quién soy yo? Primero debo tener la pregunta. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios. ¿Por qué soy un hijo de Dios? Porque estás protegiendo lo que dice Dios. No. Porque aceptaste a Jesucristo. Porque he aceptado a Cristo como mi Salvador. ¿Y quién me puso a mí? ¿Qué posición tengo en Cristo? Soy su hijo, pero también soy su iglesia. Uh-huh. ¿Y quién me dio la instrucción? ¿A quién le dio la instrucción de proteger la sana doctrina? La iglesia. A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Soy yo. Entonces, ¿quién soy para decirle a esa persona que no debe de decir eso porque no lo dice la verdad? La iglesia. La iglesia. Esa es la autoridad que tengo. ¿Quién me dio esa autoridad? Dios. Entonces, no callar ante la falsa doctrina es asumir nuestro rol como iglesia de proteger la verdad, cuya columna y baluarte es Cristo. Si ustedes están en un grupo de jóvenes, están ahí y invitan a un joven a compartir, y este joven dice, miren, la verdad es que se ha demostrado con los tiempos y con las nuevas tendencias de que los jóvenes que tienen experiencias sexuales antes del matrimonio están mejor preparados para el matrimonio que los que no la tienen. ¿Está diciendo esa persona algo que es correcto? No. ¿En qué basamos nuestra apreciación de que no es correcto lo que está diciendo? La palabra. ¿Qué dice la palabra? Que hay que esperar hasta el matrimonio. Ok, que posterguemos las relaciones hasta el matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué promueve Dios? ¿Cuál es el valor que promueve? la familia. Que somos templo y morada del Espíritu Santo. Muy bien, la pureza sexual. Porque somos templo y morada del Espíritu. Entonces, nosotros le decimos, hey, lo siento, pero estás compartiendo algo que no está de acuerdo a las Escrituras. Imagínense que esa persona lo ha presentado como un gran líder de impacto, un hombre que ha escrito 50 libros, que ha dado 1000 conferencias, y tú estás ahí y es fácil que te sientas, pero como lo presentaron y lo comparan conmigo, pero ¿cuál sería tu responsabilidad en ese momento? Protegerla. ¿Y cómo la vas a proteger? Mostrando en qué parte de la palabra. Está mostrando la verdad. Primero, la primera cosa, ¿cómo te vas a dar cuenta que lo que él está diciendo es mentira? Conociendo la palabra. Hay que leerla, ¿no? Sí. Hay que, cuando uno lee la Biblia, uno piensa de que solo la va a leer porque va a ir a encontrar algo astral, extraordinario, que se le va a aparecer una luz, que algo va a aparecer y se le van a quitar todos los malos hábitos, de que la esposa le dice a uno, lee la Biblia porque piensa que va a encontrar algo y que al siguiente día va a dejar de ser malcriado, que va a ser más responsable. No sucede nada mágico, aparentemente, pero cuando yo estoy leyendo la Biblia estoy conociendo la verdad, y esa verdad me está preparando para tener defensa contra aquello que es mentira. ¿Cuál es la mejor manera de descubrir un billete falso? Conociendo un verdadero. Quemándolo. Gastándolo. Reconociéndolo. ¿Ok? Fíjense de que hicieron un experimento en esto, tratando de enseñarles a todos las características falsas que un billete tiene. Pero descubrieron que cada característica falsa era producto de entender la característica verdadera del billete. Pero cuando los falsificadores inventaban algo nuevo para que el billete pareciera más verdadero, los que habían sido entrenados ya se quedaban cortos. Porque les habían enseñado a revisar 10 cosas falsas que el billete tenía. Pero cuando le agregaron los falsificadores otras cosas falsas para disfrazar, ¿verdad?, lo que lo hacía ver falso, se dieron cuenta que perdían la capacidad de descubrir el billete falso. Entonces se encontraron con el dilema cómo hacer y llegaron a la conclusión sencilla de que lo correcto era estudiar el billete verdadero, que aprendieran la textura del billete verdadero, los colores, el olor, y algunas cosas de seguridad que por supuesto les habían puesto, ¿verdad?, como una banda y eso, pero que conocieran y se familiarizaran con los billetes verdaderos. Entonces luego era fácil identificar las nuevas técnicas de falsificación que había, porque ellos conocían el verdadero. Entonces lo mismo, cuando nosotros conocemos la Biblia, aprendemos a cómo vivir como jóvenes, como parejas, como trabajadores, como compañeros. Aprendemos incluso, como antes de eso, a cómo convivir con nosotros mismos. Como iglesia. Y como iglesia. Esa es la importancia de este estudio, ¿no? Vamos a las siguientes citas. Este señor Poitras, que lo haya pronunciado bien, un erudito y respetado profesor del Seminario Teológico de por ahí, argumenta de una manera similar cuando usa 1 Timoteo 3:14-16 en su libro La Iglesia como una Familia, porque el liderazgo masculino en la iglesia requiere del liderazgo masculino en el hogar. Es una pregunta en realidad. Finalmente, el apóstol Pablo, de forma explícita, indica el papel prominente del tema de la familia en 1 Timoteo 3:14-15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De hecho, estos versículos resumen el enfoque de toda la carta. La frase, esto te escribo, se puede entender como refiriéndose a la carta como un todo, de manera que la carta completa tiene el propósito de indicar cómo deben conducirse los cristianos en la casa de Dios, en la iglesia. Esta es la tarea de esta semana. Lean todo, todo a la carta a Timoteo. ¿Sí? Toda la epístola a Timoteo. ¿Por qué? Porque, como se dice aquí, cuando dice, esto te escribo, se está refiriendo no solo a ese pedacito, ¿verdad? Sino a toda la carta que le he escrito. Te pones a pensar de esa manera. Cuando yo le escribo la carta a Jensen, pueden venir 10 cosas ahí, 10 puntos, pero es una sola carta, ¿no? Él tiene que leerla toda. Y si yo le digo, te he escrito esta carta para que comprendas las cosas, las instrucciones que debes seguir en el trabajo, no solo es ese pedacito que acaba de leer, sino que los 10 puntos que están ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasó? We both were yawning at the same time. I don't know how to say that in Spanish. Casadas. Estos versículos resumen el enfoque de toda la carta. La frase te escribo se puede entender como refiriéndose a la carta como un todo, de manera que la carta completa tiene el propósito de indicar cómo debemos conducirnos los cristianos en la casa de Dios. Esta referencia a la casa de Dios puede significar una de las dos siguientes ideas: la idea de la comunión con Dios en la casa o templo de Dios, o la idea de una familia dirigida por Dios. En algunos contextos en la Biblia se enfatiza la idea de Dios morando entre su pueblo, siendo el pueblo su templo, 1 Corintios 3:10-17. Pero en el contexto de 1 Timoteo, la idea del orden de la casa es el concepto más importante. El orden de la iglesia es semejante al orden en un hogar. Los miembros de la iglesia deben tratarse los unos a los otros como se tratarían con los miembros de su familia, 1 Timoteo 5:1-2. Deben cuidarse mutuamente si tienen alguna necesidad, 1 Timoteo 5:15-16. Los líderes deben ser hombres capaces de administrar la casa de Dios. Esto según lo han demostrado al cuidar sus propias familias. 1 Timoteo 3:1-7. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? Vamos con muy buenas preguntas. ¿Quién es la base o el fundamento del Evangelio? Cristo. Ok. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Cristo. Muy bien. ¿Quién es el fundamento y baluarte o columna de la verdad? Cristo. La Biblia. La iglesia. La iglesia. Lo leímos al principio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿quién es cabeza de la iglesia? Cristo. Decir que Cristo es columna y baluarte de la verdad es correcto. Pero lo que el pasaje está enseñando es que Cristo va a obrar en defensa de esa verdad a través de ¿quiénes? De la iglesia. De la iglesia, nosotros. Ya Él escribió en las Escrituras la verdad, pero si nosotros no la leemos para aplicarla y para compartirla y para defenderla, entonces, ¿quién lo va a hacer? Por eso es importante llevarnos esto en mente desde el estudio. Somos la iglesia, y como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de conocer esa verdad, de proclamar esa verdad y de defender esa verdad con autoridad cuando una persona aparezca diciendo algo que es contrario. Por ejemplo, proteger y proclamar, ¿verdad? Por ejemplo, jamás espero que vaya a suceder. No, no va a suceder porque conozco los fundamentos, al igual que no suceda conmigo. Cuando yo me mudé para acá con la visión de plantar iglesias hispanas, había muchas otras opciones. Dentro de esas muchas otras opciones, ¿cómo medía las opciones? ¿Con qué parámetros? Unos eran las metodologías que iban a utilizar para la plantación de las iglesias, pero otro era los fundamentos en los que creían, y otro era lo que nos estaban ofreciendo, o sea, el salario, los beneficios, porque es un trabajo. Entonces, si uno no tiene claro estos principios, es bien fácil ser engañado por el diablo. ¿Por qué? Porque dentro de las tres opciones que teníamos, habían otras opciones donde podíamos recibir el doble de salario, mayores beneficios y mejores condiciones de vida. Pero lo que creían estaba equivocado. No era Cristo el fundamento, no era la iglesia la columna y baluarte de la verdad, era comprometer nuestra creencia en las doctrinas básicas que se le llama de las escrituras. Entonces, la responsabilidad en ese momento altera toda tu vida. La decisión de aceptar eso no va a ser fácil en algunos momentos. Quizás les represente que alguna familia se moleste con ustedes, que alguna persona les rechace. Por ejemplo, ahí está el ejemplo que quería dar. Viene el Pastor John un día, se para en el púlpito, Pastor John, Pastor José Morelos, cualquiera de ellos, y dice: hemos recibido una revelación nueva acerca del Evangelio por estas escrituras aquí que hemos leído, y es que ya no se es salvo solo por la fe en Cristo, ahora es el bautismo o dar cierta donación a la iglesia está incluido. En ese momento se cambió la verdad. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros. El nombre no es la iglesia. Hay muchas iglesias en otros lugares que tienen otros nombres, ¿verdad? O sea que entonces el nombre no es la iglesia. ¿Qué es lo que, qué sería lo correcto? Venir y hablar a solas y decir: hey, eso no es lo que la Biblia enseña. Porque somos la iglesia, ¿no? ¿Con qué autoridad nosotros vamos a hacer eso? Con la autoridad que nos da Cristo, la palabra. Digo, pongo este ejemplo extremo, eso no va a suceder, pero esa incomodidad la vamos a tener cuando vivamos estos momentos difíciles. Ok, ¿aceptas este trabajo o no? Pero te están pagando más. Ah, pero no importa, ya no sos columna y baluarte de la verdad, dejaste de actuar como hijo de Dios. Escuchas a una persona que te está diciendo una mentira y no le confrontas correctamente, pues ya dejaste de ser la iglesia. Entonces, cada vez que una persona plantea una forma de vida o una enseñanza que no es bíblica, tenemos la responsabilidad de decirlo, y eso no es incorrecto. Las iglesias que no hacen esto y no promueven esto, no entienden esto, son las iglesias que desarrollan contextos de abuso donde las personas son abusadas. Tienen que creer y vivir porque lo dice el pastor o lo dice el dogma de la iglesia, no porque lo dice la Biblia. Entonces, si algún día aquí yo digo algo que no está claro con las escrituras y ustedes no lo tienen claro, ustedes pueden preguntar, pero si ustedes lo tienen claro, ustedes pueden exhortar y luego tomar sus propias decisiones. Un día yo vengo y les digo: miren, la salvación es por recibir a Cristo y por cualquier otra cosa. Ustedes saben que eso no es verdad, ¿no? Conocen la Biblia, me lo van a decir. Y si yo no cambio de opinión, ustedes tienen la libertad de no volver a venir y sentarse en esa mesa. Y es así. Porque estoy cambiando una doctrina básica, que es el Evangelio. Hay otras cosas que son distintas. ¿Recuerdan cuando hablamos de nuestra libertad en Cristo? Que cada uno ejerza su libertad con base a su propia madurez. Para algunos, tomarse una cerveza, decíamos, es pecado, que lo sea para él, pero la Biblia no enseña eso. Tampoco yo voy a decir: ah, pues me voy. No, solamente con ese aspecto de la doctrina del Evangelio es que una persona tiene la libertad de hacerlo, de lo contrario no. Todo es, se puede manejar con madurez, ¿se comprende? Bien. Pero eso es importante. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y tenemos que defender esa doctrina, tanto en teología como en forma de vida. Nos quedamos, vamos a ver. Nos hacen falta cuatro preguntas que las vamos a omitir las lecturas para pasar, porque con eso concluimos. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de conducirse debidamente en la casa de Dios? Después de todo lo que hemos discutido, tiene que ser fácil responder esto. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de conducirse debidamente en la casa de Dios? relacionarse de acuerdo a lo que dice la palabra e intentar aplicar eso, por ejemplo, y cuando dice dentro de la casa del Señor, como nosotros somos el templo, entonces también aplicarlo no solo dentro de la iglesia, sino también afuera de la iglesia, como no decir malas palabras, entre otras cosas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar lo que Víctor ha dicho, que es correcto? ¿A qué se refiere cuando habla de conducirse debidamente en la casa de Dios? Bueno, levante la mano los que están de acuerdo con Víctor. Ah, rápido, pero sí entendí. ¿Algo que quieran agregarle a eso? Ya lo dijo todo. Ya lo dijo todo. Sí, pues, vale, pues entonces ahora va la siguiente, va para... Jesse, lo que dijeron ya lo dijo todo. Primero Gabriel y luego Jesse. Gabriel, ¿por qué son importantes estas instrucciones sobre la conducta en la casa de Dios? Cuando se refiere a las instrucciones es a todo lo que leímos, ¿no? ¿Por qué son importantes esas instrucciones sobre la conducta en la casa de Dios? ¿Cuál estamos en la 1 todavía, no? Dos. Ayudarle a ese, ¿por qué son importantes las instrucciones sobre la conducta en la casa de Dios? Acuérdense, basado en lo que leímos, ¿no? Porque Jesús vino aquí a la tierra a ser el ejemplo perfecto de humano, bueno, de persona que debemos llevar como base para nosotros seguir y reflejar lo mismo que Él es en lo posible, ¿no? Con la fuerza o con la ayuda de Dios. No cambiar el viejo ser, llevarse ahora de la guía que existe de Jesús, de cómo llevó su vida y... Okay. Siempre tener esa meta, ¿no?, presente, de que yo quiero ser más parecido a él. Jensen, se nos dieron instrucciones en la Biblia de cómo conducirnos en ciertas conductas. ¿Por qué esas instrucciones de cómo conducirnos son importantes? ¿Iba a decir? Para proteger. ¿Por qué? Porque es para proteger la iglesia. Es para proteger la iglesia, muy bien. Las instrucciones son importantes primero porque son la verdad. Son la verdad. Y segundo, porque lo dijiste perfecto, ¿no? Porque la verdad es lo que nos protege. Otra manera de decirlo, ¿por qué son importantes estas instrucciones? Porque me ayuda a vivir correctamente, como Dios quiere que viva. Porque son las instrucciones de Dios acerca de cómo yo debo vivir. Porque es la verdad sobre la cual debo de basar mi conducta. ¿Sí? Esa me gusta. Porque es la verdad... sobre las escrituras en la que uno se puede basar. Okay. Y con eso ya uno protege. Podemos dejarlo ahí. Es la verdad sobre la cual nosotros debemos basar nuestras conductas, ¿no? Por eso son importantes esas instrucciones. ¿Hay relación entre preservar la verdad y las instrucciones para la casa de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Hay relación entre preservar la verdad y las instrucciones para la casa de Dios? Sí, porque las instrucciones están basadas en la verdad de Dios. No hay más que decir. ¿Hay relación entre preservar la verdad y el testimonio que damos acerca de Cristo? Claro que sí. Sí. ¿Por qué? Porque es la acción. Es el conocimiento y la acción. Es un lazo en que te manifiestas prácticamente y das... testimonio a tus creencias. Cuando doy testimonio acerca de Cristo, que es dar el Evangelio, básicamente, ¿no? ¿Qué estoy compartiendo? La verdad. Entonces es la relación que existe entre la verdad y el testimonio que doy de Cristo, porque doy el Evangelio, doy testimonio de Cristo, ¿basado en qué? En la verdad de las Escrituras. Esa es la relación. Y la relación que hay entre la verdad y nuestra conducta es que yo vivo de acuerdo a lo que Cristo ha enseñado, porque Cristo nos ha enseñado la verdad. Ese estudio es bien importante, porque nos hace pensar bastante, ¿no? Nos hace pensar en que sí, tiene uno que conocer más, porque es la base. Entonces, tenemos el grupo de WhatsApp, ustedes lean Timoteo y Tito, y compartan qué conductas o qué doctrinas enseña que son verdad nosotros debemos considerar para vivir. Por ejemplo, en el capítulo 5 que leímos, decía que cómo debe la iglesia atender a las viudas. Entonces podemos decir, primer Timoteo 5:3 está enseñando la verdad de que la viuda, la iglesia debe cuidarla de la siguiente manera, y lo comparte. Si Víctor comparte de las viudas, ya nadie más va a compartir de las viudas. Ay, ¿sí? Víctor, comparte de las viudas. A menos que tenga preguntas sobre eso. Sí, o sea, porque acuérdense que decía, estas cosas les he escrito para que se conduzcan conforme a ellas, que esas son la verdad de Dios, ¿sí? ¿Y quiénes van a defender esa verdad? La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Pero para defenderla dijimos que debíamos conocerla, proclamarla y defenderla. Entonces vamos a ir a esos pasajes buscando conocer cuáles son esas conductas que enseñan primera de Timoteo para la vida de los cristianos, y las vamos a escribir, a ustedes las vamos a compartir, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar haciendo la pregunta de nuevo ahí y ustedes sobre esa base van escribiendo. Recuerden, lo que puso uno ya no lo va a poner el dos. Aunque cambie palabras. Aunque cambie palabras. O yo daría. Okay. ¿Preguntas? No, solo es que Timoteo es lo que nos vamos a enfocar para las preguntas. Eso es la carta entera de Timoteo 1, 2. Todo el libro. Todo el libro. Todo el libro. Todo el primero. Todo el primero. Porque hay dos, creo que había dos. No, había cinco incluso, creo. Y el café. Primera de Timoteo, toda la carta de Primera de Timoteo, ¿de acuerdo? Ok. ¿No preguntas? Me la prego. Vamos a orar entonces. Gabriel, ¿querés despedirnos en oración? Claro. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, por tenernos reunidos, Padre, y aprender cada día más de ti. Gracias, Señor, por darnos a principios, Señor, instrucciones básicas como debemos de vivir, Señor, la vida, Señor, dando como que tú viniste y nos diste ejemplos, Señor, de cómo debemos de comportarnos con los demás, Padre. Así que, Señor, gracias por ello, gracias porque nos has reunido, Señor, y porque podemos aprender cada día más de ti, Padre. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.